Capítulo 11. Estoy de pie en un balcón. Miro fijamente la oscuridad. La nieve se arremolina alrededor de mi rostro y se posa en mi pelo. Cojo varios copos con la mano y los estudio. Al crecer en el sureste de Estados Unidos, no pude ver demasiada nieve, pero lo que vi no se parecía en nada a esto. Estos copos tienen unas estructuras cristalinas complejas y algunos tienen un matiz de un color apenas visible en los bordes externos. Verde, dorado, sucio como ceniza. No pierden su cohesión con el calor de mi piel. Son más duros que los copos normales, o yo estoy más fría que los humanos normales. Cuando cierro la mano para derretirlos, uno de los copos me corta la palma con sus bordes afilados. Genial. Nieve afilada. Cambios FAE en mi mundo. Ha llegado el tiempo para descubrir uno nuevo. Tiempo. Reflexiono sobre el concepto. Desde que llegué a Dublín a principios de agosto, el tiempo ha sido una cosa extraña. Solo tengo que mirar el calendario para confirmar lo que mi cerebro ya sabe. Han pasado 6 meses. Pero de esos 6 meses, septiembre, lo perdí por completo en una sola tarde en Fairy. Los meses de noviembre, diciembre y parte de enero fueron como páginas arrancadas del calendario de mi vida mientras estuve sumida en la absurda inconsciencia de una obsesa sexual. Y ahora lo que quedaba de enero y febrero ha pasado fugazmente en unos pocos días mientras estaba en los espejos. En general, pues, de los últimos 6 meses, por una razón u otra, 4 habían pasado volando sin que yo me diera cuenta del paso del tiempo. Mi cerebro sabe que han pasado 6 meses desde que Alina murió. Mi cuerpo no se cree ni una palabra. Parece que haga 2 meses que me enteré de que mi hermana había sido asesinada. Parece que me hubieran violado en Halloween hace tan solo 10 días. Parece que hubieran secuestrado a mis padres hace 4 días y que apuñalara a Barrons y lo viera morir hace 36 horas nada más. Mi cuerpo no puede seguir a mi cerebro. Mi corazón sufre un extraño cambio de horario. Tengo las emociones a flor de piel porque me da la sensación de que todo esto ha sucedido en muy poco tiempo. Me retiro el pelo húmedo de la cara e inspiro profundamente el frío aire nocturno. Estoy en un dormitorio de uno de los muchos baluartes de Darrock en Dublín. Es un ático muy por encima de la ciudad, amueblado en el mismo estilo opulento de Luis XIV, el Rey Sol, y la casa en el 1247 de la calle Larrué. Desde luego, a Darrock le gustan los lujos, como alguien más a quien yo conozco. Conocía. Volveré a conocer, me corrijo. Darrock me había dicho que tenía docenas de casas seguras como esta, y que nunca se queda más de una noche en ninguna de ellas. ¿Cómo voy a poder encontrarlas todas algún día para buscar pistas? Temo la idea de permanecer con él el tiempo suficiente como para que me lleve a pasar una noche a cada una de ellas. Cierro los puños. ¿Puedo manejar esto? Sí que puedo. Mi mundo depende de ello. Abro las manos y me froto las sienes. Incluso después de las horas que han pasado desde que el príncipe Anseli me tocó, mi piel todavía está helada, con la forma de la huella de su mano. Me alejo de la fría y nevada noche, cierro las puertas y disperso las runas que me quedan en el umbral, donde laten como húmedos corazones de color carmesí sobre el suelo. Mi lago oscuro me prometió que dormiría sana y salva si presionaba una contra cada una de las paredes y protegía los umbrales y los alféizares con ellas. Me doy la vuelta y observo la cama, con el mismo aturdimiento con el que he estado funcionando las últimas horas. Arrastro los pies hasta el cuarto de baño, donde me echo agua en la cara. Tengo los ojos hinchados y secos. Me miro en el espejo. La mujer que me devuelve la mirada me asusta. Darrock quería hablar cuando llegamos, pero en realidad sé de qué iba. Me estaba probando. Me enseñó fotos de Alina. Hizo que me sentara, que las mirara y que escuchara sus historias, hasta que pensé que iba a volverme loca. Cierro los ojos, pero tengo la cara de mi hermana grabada en el interior de los párpados. Y allí, de pie junto a ella, están mi madre y mi padre. Dije que no me importaba lo que le sucediera en esta realidad, porque pienso crear una nueva. Pero la verdad es que me importaría en cualquier realidad. Simplemente lo he estado bloqueando. No le pregunto a Darrock lo que le sucedió a mis padres cuando me arrancaron del salón de todos los días, y él tampoco me ofrece la información. Si me dijera que también están muertos, no sé qué haría. Sospecho que esta es otra de sus pruebas. la pasaré. Esa es mi chica. Me anima papá en mi mente. Levanta la barbilla, lo puedes hacer. Yo creo en ti, cariño. Arriba esos pompones, me dice, y sonríe. Aunque nunca quiso que fuera animadora, siempre me llevaba a las pruebas y cuando entré en el equipo, le encargó a uno de sus clientes de la Petit Pâtisserie que me hiciera un pastel especial con la forma de pompones lilas y rosas. Me inclino como si me hubieran dado una patada en el estómago y abro la boca en un sollozo silencioso porque inhalo en el último segundo. Darroch está fuera con los príncipes. No pienso mostrar dolor. No pienso hacer ni un sonido que puedan oír. Papá era mi mejor animador. Siempre me decía cosas sensatas que raramente escuchaba y nunca entendí. Debía haberme tomado el tiempo para entenderlas. Debía haber pasado más tiempo centrada en quién era en mi interior y menos en quién era en el exterior. Las lágrimas me resbalan por las mejillas. Mientras me alejo del espejo, las rodillas me fallan y me desplomo en el suelo del cuarto de baño. Me hago un ovillo, reprimiendo las arcadas en silencio. Las he mantenido a raya tanto como he podido. El dolor me destroza, me ahoga. Alina, Barrons, mamá y papá también. No lo puedo soportar. No puedo mantenerlo todo dentro de mí. Me meto un puño en la boca para detener los gritos. No puedo permitir que nadie me oiga. Él sabría que no soy lo que finjo ser, lo que debo ser para arreglar mi mundo. Y ahí estaba, sentada en el sofá con él, viendo a mi hermana en todas esas fotos, y cada una de ellas me recordaba cómo, en todas y cada una de las fotos que nos hacían a las dos juntas, cuando éramos pequeñas, me ponía su brazo alrededor, protegiéndome, vigilándome. En las fotos que Darroch me enseñó, era feliz, bailaba, hablaba con amigos, hacía turismo. Había cogido tantos álbumes de fotos de su apartamento que casi no nos dejó ninguno para nosotros. Como si los míseros meses que pasó con ella le dieran más derecho a él a tener sus posesiones que a mí, que pasé la vida entera queriéndola. No pude pasar mis dedos sobre su cara delante de él porque habría revelado emociones, debilidad. Tuve que malgastar toda mi atención en él. Me había mirado todo el rato con esos brillantes ojos cobrizos, escudriñando hasta el último detalle de mi reacción. Sabía que sería un error mortal y el último que cometería, el subestimar la mente sabia y brillante que había detrás de esos ojos metálicos. Después de lo que me parecieron años de tortura, empezó a dar muestras de cansancio. Bostezaba e incluso se frotaba los ojos. Olvido que su cuerpo es humano, sujeto a límites. Comer Anseli no te quita la necesidad de dormir. Como la cafeína o la velocidad, te mantiene despierto la fuerza, pero cuando te desplomas, lo haces con la misma intensidad. Me imagino que es el motivo principal por el cual no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar. Es cuando es más vulnerable. Supongo que le debe de joder bastante tener un cuerpo humano que necesite dormir, después de haber sido Fae y no haber necesitado nunca nada. Decido que será entonces cuando lo mate, cuando duerma. Después de conseguir lo que quiero, lo despertaré y mientras todavía se sienta humanamente confuso, le sonreiré y le clavaré mi lanza en el corazón. Y le diré, esto es por Alina y por Jericho. El puño no silencia mis sollozos. Empiezan a escapárseme unos suaves gemidos. Me pierdo en el dolor y los fragmentos de recuerdos me ahogan. Alina diciendo adiós desde la puerta de embarque el día que se fue a Dublín. Mi madre y mi padre atados a sillas, amordazados, esperando un rescate que nunca llegó. Jericho Barrons, muerto en el suelo. Se me contraen todos los músculos y no puedo respirar. Siento el pecho ardiente, tenso, aplastado bajo un peso enorme. Lucho por controlar los sollozos. Si abro mi boca para respirar, saldrán, pero mantengo una batalla desesperada. ¿Sollozar y respirar o no sollozar y ahogarme? Se me nubla la vista. Si pierdo la conciencia por aguantar la respiración, como mínimo saldrá de mí un gran grito, como una explosión. ¿Está al otro lado de la puerta escuchando? Busco en mi mente un recuerdo que me haga olvidar el dolor. Cuando me recuperé de Serprilla, me horrorizó darme cuenta de que, aunque tanto el tiempo que pasé con los príncipes como después, cuando estaba en la abadía, estaba borroso, conservaba con todo detalle cada uno de los recuerdos de lo que Barrons y yo habíamos hecho en la cama. Ahora agradezco tenerlos porque puedo usarlos para ahogar el grito. ¿Me dejas, chica arcoíris? No, ese no es. Rebobino rápidamente. Allí, La primera vez que vino a mí, me tocó, que estuvo dentro de mí. Me dejo llevar, recreando cada detalle con cariño. A la larga, puedo sacarme el puño de la boca. La tensión de mi cuerpo disminuye. Con esos recuerdos cálidos, mi cuerpo tiembla sobre el frío suelo de mármol del cuarto de baño. Alina está fría. Barrons está frío. Yo también debería estar fría. Cuando al final me duermo, el frío invade mis sueños. Me abro camino a través de barrancos escarpados convertidos en precipicios de hielo negro. Conozco este lugar. Los caminos por los que paso me resultan familiares, como si hubiera andado por ellos cientos de veces antes. Unas criaturas me observan desde las cuevas talladas en las paredes heladas. Justo delante de mí, alcanzo a ver a la mujer bella y triste, que se desliza a través de la nieve. Me llama, pero cada vez que abre la boca, un viento helado le roba las palabras. «Debes», logro entender antes de que una ráfaga se lleve el resto de la frase. «No puedo», grita. «Date prisa», me avisa por encima del hombro. Corro detrás de ella en mis sueños intentando escuchar lo que dice. Alargo el brazo para cogerla, pero se tambalea al borde del abismo, resbala y desaparece. La pérdida es insoportable, como si yo misma hubiera muerto. Me despierto violentamente. Me levanto del suelo rápidamente, jadeando. Todavía intento procesar el sueño cuando mi cuerpo se agita y empieza a moverse como un autómata programado. Aterrada, veo cómo mis piernas me levantan y me obligan a salir del cuarto de baño. Los pies me llevan a través de la habitación. Las manos abren las puertas del balcón. Un poder invisible impulsa mi cuerpo hacia la oscuridad, cruzando la línea de seguridad carmesí que me protege. No actúo por voluntad propia. Lo sé, pero no puedo detenerme. En el lugar donde me encuentro, estoy totalmente desprotegida. Ni siquiera tengo la lanza. Darrok me la quitó, antes de que el príncipe me tamizara de allí. Fijó la mirada en el vago contorno de los tejados, esperando, temiendo cualquiera que sea la orden que venga a continuación. Soy una marioneta. Alguien tira de los hilos. Como para remarcar esa idea, o quizás simplemente para burlarse de mí. De repente, se me levantan los brazos con fuerza y se agitan frenéticamente por encima de la cabeza, antes de caer en su sitio, como inertes. Luego veo cómo se mueven alegremente los pies. Me gustaría creer que estoy soñando, pero no lo estoy. Bailo en el balcón, lanzando suaves patadas cada vez más rápido. Justo cuando empiezo a preguntarme si seré la chica del cuento que bailó hasta morir, mis pies se detienen. Jadeando, me aferro fuertemente a la barandilla de hierro forjado. Si mi desconocido titiritero decide que lo siguiente es lanzarme por el balcón, va a tener que luchar con uñas y dientes. ¿Es Darrok? ¿Por qué haría esto? ¿Puede hacer esto? ¿Tanto poder tiene? La temperatura cae tan de golpe que mis manos se quedan congeladas en la barandilla. Cuando puedo retirarlas bruscamente, el hielo se rompe y cae a la noche que hay debajo de mí, tintineando contra la acera. Unos pequeños trocitos de piel de las yemas de los dedos se quedan en la barandilla. Me echo hacia atrás, resuelta a no cometer un suicidio forzado. «Nunca te haría daño, Mac», canturrea el Sin Sardab en mi mente. Inspiro bruscamente. El aire está tan frío que me quema la garganta y los pulmones. «Acabas de hacerlo», le contesto entre dientes. Siento su curiosidad. No entiende cómo me ha herido. La piel se cura. Eso no era dolor. Me pongo tensa. No me gusta su tono. Es demasiado suave, demasiado lleno de promesas. Desesperadamente, intento llegar a tiempo al lago oscuro para armarme contra él, para defenderme, pero aparece un muro entre mi abismo acuoso y yo, y no encuentro el modo de atravesarlo ni rodearlo. El Sin Sardab me obliga a ponerme de rodillas. Me resisto tanto como puedo, con los dientes apretados. Me da la vuelta y caigo de espaldas. Los brazos y las piernas se mueven arriba y abajo rápidamente, como si estuviera haciendo ángeles en la nieve. Estoy sujeta a frías vigas de metal. «Eso, Mac», susurra el Sin Sardab, «es dolor». Vago sumida en agonía. No sé durante cuánto tiempo me tortura, pero durante todo el tiempo soy terriblemente consciente de una cosa. Barrons no va a venir a salvarme. No me hará volver a la realidad a gritos como hizo la última vez que el libro me aplastó en la calle, la última vez que me probó. No va a llevarme de vuelta a la librería cuando todo acabe. Ni me hará chocolate ni me envolverá con mantas. No me hará reír al exigirme saber lo que soy o, después, hacerme llorar cuando le robe un recuerdo de la cabeza y le vea destrozado por el dolor, mientras sujeta a una criatura moribunda. Mientras el libro me mantiene sujeta en el frío suelo de acero del balcón, con los brazos extendidos, mientras se me chamusca hasta la última célula del cuerpo y se me aplasta cada hueso, uno a uno, yo me aferro a los recuerdos. No puedo llegar a mi lago, pero puedo llegar a las capas más externas de la mente. El Sin Sardar también está allí, examinando mis pensamientos, explorando, aprendiéndome, como dijo una vez. ¿Qué es lo que busca? Me digo a mí misma que solamente tengo que sobrevivir a esto, que, en realidad, no está dañando mi cuerpo. Solo juega conmigo. Esta noche ha venido a por mí. Lo busco. Y por alguna razón que está más allá de mi comprensión, me busca. ¿Es lo que entiende el libro por una broma macabra? No me va a matar. Al menos hoy no. Creo que le divierto. Solo hará que desee estar muerta y, oye, conozco el sentimiento. Lo llevo conmigo desde hace un tiempo. Después de un lapso de tiempo indefinido e interminable, finalmente el dolor disminuye y mis piernas me levantan de un tirón. Mis manos agarran la barandilla y la parte superior de mi cuerpo se retuerce por encima de ella. Doblo los dedos con fuerza. Trabo las piernas. Reúno cada pizca de energía que tengo para hacer que mis huesos se recobren y estén fuertes otra vez. Fijo mi mirada en los tejados, dando fuerza a mi voluntad. No voy a morir. Si muero esta noche, el mundo seguirá tal y como es ahora, y eso es inaceptable. Demasiada gente ha sido asesinada. Demasiada gente va a seguir muriendo si yo no estoy aquí para hacer algo. Alimentada por la necesidad de defender algo más importante que yo misma, hago acopio de voluntad y me lanzo como un misil hacia el lago que está en el interior de mi cabeza. Golpeo el muro que el Sin Sardar ha erigido entre mi arsenal y yo. Una diminuta fractura aparece. No sé quién está más sorprendido, si el Sin Sardar o yo. De repente se enfada. Siento su furia, pero no está enfadado porque he agrietado el muro que ha erigido. Está enfadado por alguna otra razón. Como si yo, personalmente, le hubiera jodido de alguna manera. ¿Está decepcionado conmigo? Lo encuentro inquietante de una forma que ni siquiera sé expresar. Tengo la cabeza trabada por la columna vertebral y me obliga a mirar hacia abajo. Abajo hay una persona de pie, una salpicadura oscura en la brillante nieve. Lleva un libro bajo el brazo. La persona echa la cabeza hacia atrás y mira hacia arriba. Reprime un grito. Reconozco la suave capa con la capucha echada hacia atrás, que la brisa mueve con delicadeza. Reconozco ese pelo. Pero no reconozco nada más, porque si realmente es Fiona, la antigua dependienta de Barrons y la amante de Derek O'Banion, la han desollado viva. El horror del caso es que no ha muerto porque O'Banion le enseñó a comer Anseli. El instinto me hace coger la lanza, pero, por supuesto, no está ahí. «Ten compasión», grita Fiona. Los labios desollados dejan ver dientes sangrientos. Y me pregunto, ¿queda algo de compasión en mí? ¿He querido coger mi lanza porque me da pena? ¿O es porque la odio por haber tenido a Jericho Barrons antes que yo y durante más tiempo? Hago que la ira del libro crezca. Siento cómo rebosa y llena las calles. Es inmensa. Apenas puede contenerse. Estoy perpleja. ¿Por qué se mantiene bajo control? ¿Por qué no lo destruye todo? Yo lo haría si me dejara sujetarlo durante el tiempo suficiente para usarlo. Entonces, lo recrearía todo tal y como lo quiero. De repente, se transforma en la bestia. Una sombra más negra aún que la negrura. Se expande. Se alza. Se eleva cada vez más alto. Hasta que está cara a cara conmigo. Está ahí, colgado en el aire y el rostro va pasando rápidamente de su terrible faz a la carne del semblante desollado de Fiona. Una y otra vez. Aprieto los ojos y los mantengo bien cerrados. Cuando los vuelvo a abrir, estoy sola.